Y en el corralero como que viene borracho. Allá viene el corralero como que viene borracho, gritándole a los vaqueros, écheme el torito blanco, pa' que vea que soy torero y divertir a los del palco. Ole, ole torito, ole, ole, ole torito arranca, que yo te vine a torear. Hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar. Hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar. Lucho Caraba y Eunice Durán en la 21. Fui nacido en un corral, hijo de dos corraleros. Nacido en un corral, hijo de dos corraleros, comiendo yuca con suero y se lo puedo demostrar, que soy el mejor torero en Cincelejo y Corozal. Ole, ole torito, ole, ole, ole torito arranca, que yo te vine a torear. Hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar. Hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar. Gabriel José, Luis Andrés, Inyertal en Caraba, José No. Glenn García y Alfonso Gil en Barranquilla. William Pérez y Mireia Coronado en Santa Sede. Capote en el hombro yo recorro la sabana. Con el capote en el hombro yo recorro la sabana. Por eso es que tengo fama buscando mejores toros. Cuando yo piso la grama la gente me grita en coro. ¡Ole! ¡Ole torito, ole! ¡Ole, ole torito arranca! Que yo te vine a torear. Hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar. Hijo de la vaca blanca salió dispuesto para matar. Esteban López Salcedo, pura fiesta. Y para Cotorra, me voy pa' Cincé, a Ciénaga de Oro, y voy pa' San Pues, me voy pa' Pelayo, y voy a San Marcos, voy a Buenavista, y voy pa' Betulia, y voy pa' Segundo, y voy a Caucasia. Dale al 14 de la tarde, toro cordibelente el animal, por la parte norte de la Coraleja. Ahí vemos cuando Miguel Durán